batallas había perdido mi necesidad de felicidad, me trajo hasta ti. Cansado del mundo, oí tu voz y arrodillado mostraba ante ti. Mis pecados me arrepentí, tú me entregaste tu perdón. Es toda mi vida, pero no una rutina. Eres mi adoración, eres tú mi canción. Es la alegría, sana mi dolor. Esperanza, y por ti soy vencedor. Eres la medicina para mi corazón. Eres tú mi salvador. Para mi corazón, es tu misa.